ya por ti no siento nada. Ya se murió aquel cariño que con amor te brindaba, al fin te pude olvidar. Ya por ti no siento nada. Y la culpable eres tú por defraudar mi cariño. Te amaba sin comprender que tú no hacías lo mismo, y la culpable eres tú. Mejor que venga el olvido. Guardo rencor, a pesar de lo que hiciste, con otro puedes pasar sin que el corazón se agite. Mi amor por ti se acabó. Si lo quisiste, perdón no te puedo dar. Mi corazón está herido. Tampoco te puedo odiar, pues fuiste tú mi cariño. Sin comprender.